En la provincia de Neuquén finalmente ganó Cambiemos por un escaso margen. Obtuvo 2 puntos más que el Movimiento Popular Neuquino, un 24,5%, un 22,3% el Partido Provincial y un 17,6% Unidad Ciudadana para la Victoria. De este modo, si en octubre próximo se repiten las cifras, los 3 diputados que se disputan, de esos 3 diputados, le correspondería 1 a cada uno de los partidos. Al respecto, el candidato de Cambiemos, David Sleret, que además es el presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, dijo y reconoció que fue arrastrado por el sello Cambiemos a nivel nacional. Por su parte, Chani Zapag, del Movimiento Popular Neuquino, lamentó que se haya polarizado la elección a nivel nacional con Cristina y Mauricio Macri. Tal vez me pueda decir quién ganó en la provincia de Buenos Aires, o cómo van los números en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque era Cristina Macri. Y Cristina no era candidata por Neuquén a diputada y Macri tampoco era candidata a diputado por Neuquén. Esta es la realidad. Entonces esa nacionalización, no solamente de lo que respecta a los partidos políticos, a la representación de Buenos Aires, poco importante pasaron a ser las provincias, sino que también los medios de comunicación nacionales solamente ven por la provincia de Buenos Aires. Nosotros no existimos, no estamos en los programas políticos. Desde Neuquén Capital para Falco les informó Marcelo Pascucio.